tan bellas que clavaron con destreza el puñal de la traición. Quería darte mi amor, que era flor en primavera, y tu alma de enredadera me envenenó el corazón. Y tu alma... Les estamos dando los buenos días con Daniela López a las 10 de la mañana y 5 minutos. Dani, buen día. Buenos días, buenos días. Y estamos recibiendo, como habíamos anunciado, aquí en el estudio de la radio, Alexis Pintos, integrante del SUNMA, el Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar, para actualizar de la realidad de los trabajadores de la pesca, después de todo el proceso que fue el conflicto, del que estuvimos nosotros, ustedes saben, desde la radio muy atentos a toda esa realidad, y las acciones que siguen tomando tanto los trabajadores como también la patronal de la pesca, que ha dado que hablar en estas últimas horas. Alexis, buen día, gracias por estar acá. Buenos días, gracias por el espacio, como siempre. Bueno, también tenemos que decir que el conflicto no ha terminado. Uh-huh. Lo que se levantaron fueron las medidas sobre los buques hace unas semanas. Pero bueno, el conflicto sigue, las reivindicaciones siguen tan vigentes como el primer día. Y bueno, en eso estamos, ¿no? Eso es interesante, ¿no? ¿Por qué en la prensa, sí, en los medios se habla generalmente de que se levantó el conflicto, ¿no? O hace algunas semanas la prensa, nos levantamos con que la prensa decía se levantó el conflicto en la pesca, cuando en realidad lo que se levantaron fueron algunas de las medidas, pero ustedes siguen con esas reivindicaciones que no se han cumplido, digamos, que la empresa no ha cedido en ese sentido. Bueno, venimos claramente de una campaña mediática sanguinaria, ¿no? Contra, uh-huh, el sindicato y contra los trabajadores en general, ¿no? Porque cuando se habla de esto que le están haciendo a nuestro sindicato, también es ha alertado a todo el movimiento obrero, porque bueno, estas prácticas afectan a todos, ¿no? En general. Entonces, bueno, nosotros hemos estado rodeado, digamos, de una práctica de pública continua contra el sindicato, con el estandarte de bandera de una violación de convenio que no hubo, que basado todo en mentiras y falsas noticias, ¿no? Porque hemos visto que no han declarado huelgas, no han levantado el conflicto, nos han acusado de estar de tal o cual forma queriendo incidir en nuestras asambleas generales, en nuestras decisiones como sindicato, sin nombrar ninguna fuente, sin tener ningún nombre arriba de la mesa, todos supuestos, todos titulares catastróficos, y bueno, continuamente eso, aquellos que dicen una mentira repetida mil veces termina entendiéndose como una verdad. La realidad es que no solamente nosotros, sino hubieron catedráticos y hasta propios actores del gobierno que dijeron claramente que no se violó ningún convenio colectivo, que lo que estaba acordado se mantenía. Entonces, bueno, es como una especie de pretensión de desconocimiento del conflicto, porque ese es el lugar que los pone más cómodos, ¿no? Decir, bueno, esto ya terminó. No, esto no terminó. Nosotros tenemos que actualmente los barcos que están saliendo están violando las normativas nacionales e internacionales. Y ahí es responsable, como la autoridad marítima. ¿Por qué están violando esa normativa? Y porque la normativa, como lo venimos diciendo, no permite que un trabajador con una libreta cuya especialidad sea cubierta pueda hacerse cargo del buque. Que la tarea, la jornada ilimitada, en esa cuestión más lógica de que tú entras a trabajar y no sabes cuándo salís, no puede conllevar eso a la doble y triple tarea que realiza un marinero en el barco. Luego estar la cantidad de horas que sea necesaria para el proceso del pescado, subir a reemplazar a otro trabajador que con todo el derecho del mundo tiene el derecho a descansar, al igual que nosotros. Entonces, eso van a seguir siendo reivindicaciones que están arriba de la mesa. ¿Por qué? Porque son cuestiones, más allá de los sindicales, son cuestiones de seguridad, son cuestiones de normativa. Lo podemos decir claramente. Hoy los buques de costa están saliendo en esas condiciones, a la vista y al amparo de la Prefectura Nacional Naval. Uh-huh. O sea que hay una responsabilidad allí, no solo de las propias empresas, claramente, sino también de los actores, digamos, del Estado que se encargan de la administración, de la vigilancia, de lo que son los puertos y demás, de las embarcaciones, que también dan, digamos, es con la anuencia de ellos que se están llevando adelante estas prácticas. Sin duda que bueno, que más allá de que la tarea, como nosotros lo decimos, hacía muchos años la hacíamos, la de hecho se sigue realizando en estos momentos, porque bueno, el levantamiento de la medida incluía eso. Sigue la misma situación. Nosotros seguimos plantados en el mismo lugar, y bueno, esperamos que estas mesas sectoriales que están planteadas, que nosotros entendemos que debería haber un poquito más de celeridad por parte de las autoridades, ¿no? Uh-huh. Decir, bueno, ¿cuándo vamos a plantear esta mesa? Se habla de un consejo consultivo sectorial, pero nosotros, cuando dentro de, digamos, el acuerdo que hay con el gobierno de levantar las medidas para un poco bajar un poco la pelota al piso, digamos, estaba esto también de esta mesa multisectorial que iba a ser, que nosotros entendemos que ya debería estar funcionando, ¿no? Sobre todo con un conflicto que ha sido muy mediatizado y, digamos, muy complicado. En torno a las medidas, digamos, las cosas que ha hecho la empresa, que ha generado repercusión y también la reacción de ustedes, esto que ya lo hemos conversado, ¿no? De el mecanismo de contratación, ¿no? de personas a través de un portal, Uruguay Pesca se llama, uh-huh. En el que lo vienen utilizando, digamos, o lo venían utilizando como para saltearse, si se quiere, ¿no? La negociación y las vías de acuerdo con el sindicato que estaba realizando una medida de lucha, ¿no? ¿Qué visión han tenido ustedes de esto? Bueno, nosotros dos horas después de levantar las medidas nos encontramos con un cartelito por todas las que todas las empresas iban a contratar solamente a través de esa página de esa página web, lo cual ahí ya hay una clara discriminación hacia a los trabajadores organizados. Hoy es parte de las exigencias, ¿no? Que en algunos lugares te ponen. Si nosotros seguimos, digamos, accediendo al trabajo de la misma forma que accedemos desde que el puerto es puerto, ¿no? Desde que el puerto era libre, con barcos de madera y bueno, y ahí se comercializaba y había otras cosas más, ¿no? Hace muchísimos años. Lo hemos mantenido durante décadas esa forma de contratación, que también hay que recordarle, ¿no? Que la bolsa de trabajo que nace en la pesca nace de forma tripartita, entre el sindicato, el Ministerio de Trabajo y las empresas. Luego fue decantando en que quedó solamente, digamos, a cargo del SUTMA. Pero en realidad eso es un acuerdo que en su momento, hace muchos años, se hizo de esa forma. Y hoy ellos todo eso que digamos que despotricaban, que hicieron bandera de bueno, lo están haciendo y de una forma totalmente agresiva, ¿no? ¿Qué implicaba eso de que haya quedado digamos el tema de la bolsa de trabajo en realidad, en realidad la lista que tanto se asustan y tanto han asustado a la población es una lista de ordenamiento interno nada más? Es para saber, ¿tá? Obviamente nosotros ingresamos al puerto de Montevideo, tenemos que tener conocimiento de la gente que entra, porque es responsabilidad de nosotros también. Nada te impide que embarques. De hecho, embarca gente afiliada y gente no afiliada. El problema es que seguro les molesta mucho la gran afiliación que hay en el sector embarcado. Eso les molesta desde hace mucho tiempo. Lo volvemos a repetir, el problema acá no es el sindicato, el problema es que nosotros no hacemos campaña de afiliación. Es que cuando vos salís a trabajar, en este caso salieron gente de esas listas y no le pagaron 10.000 pesos por día como le prometieron, no le dieron el trabajo de 8 horas y el mejor trabajo de la vida, sino se enfrentaron a las condiciones que nosotros nos enfrentamos día a día. De esta gente que se anotó en la página día web. Día a día, esas promesas que dieron de que acá se podía, los barcos eran prácticamente un crucero. Y se enfrentan a las mismas condiciones que nuestras y se dan cuenta y que no es un trabajo así nomás, no es hay que tener un proceso, unas prácticas, no es tan sencillo como ellos lo quieren hacer. En esta página se podía notar gente que no tuviera experiencia o prácticas o conocimientos del rubro. Yo particularmente no investigué mucho en esa página porque la verdad que no tengo, mi estómago tiene cierta resistencia. Uh-huh. Pero sí, lo escuchamos, ¿no? Lo escuchamos abiertamente. Varias cosas escuchamos, ¿no? Que se podía acceder con una cédula, bueno, en fin. Todo toda una forma de, digamos, de revolucionar y hacer, de tirar titulares que, claro, para el trabajador que gana 25 mil pesos, que es la una gran mayoría de lo, del país, o menos de 25 mil pesos, cuando se habla de estos salarios, seguramente te prendan las luces. Imagínate que para esta cosa de Uruguay trabajas, más de 120 mil personas con sueldos que, la verdad, son muy magros, ¿no? O sea, pero está, hay la necesidad tal que la gente se anota también, con total donde está necesidad. Entonces, bueno, esto también enfrentaba eso. Esa es la realidad, no es no es lo que se pinta. Hay que ver bien cómo están las condiciones de laburo y cómo te ganás la plata, ¿no? Cuídate la espalda del que tiene el poder. Siembra el miedo, te quieren ver caer. Resiste con tu arte y no le entregues el placer. Que obedecer ya fue. Mira a tu costado ese crío que va a ser. Seguimos con Alexis Pintos del Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines. Y bueno, comentábamos un poco al arrancar también el tema mediático, ¿no?, que hay sobre el sindicato y bueno, cómo los medios hegemónicos y ciertos sectores de la prensa también sacan titulares, digamos, acusando, ¿no?, y desprestigiando al sindicato y a los trabajadores. Y ustedes hace unos días también sacaron un comunicado en base a eso, ¿no? Sí, sacamos un comunicado para un poco parar con el tema esta de la continua noticia falsa, el continuo desprestigio, pero no solamente a nosotros, ¿no? Digo, como dirigencia sindical, ¿no? Donde estas empresas se han plantado una cuestión de que con esta dirigencia no, está quebrada, no sé qué, no sé si hablan de, no sé, la relación, la confianza. La verdad, para nosotros, digo, lo que más me preocuparía que justamente que los empresarios tuvieran cierta confianza con la dirección sindical, ¿no? Digo, no me preocupa. Totalmente. Evidentemente hay algo que tanto les molesta que tienen que salir a hablar de esa forma. Claramente ahí también es una forma de totalmente antisindical y de pretensión de enfrentar a nuestros compañeros que con nosotros, que lejos de eso, bueno, eso nos reafirma mucho más donde estamos parados y que bueno, que el camino que viene siguiendo desde hace un tiempo esta dirección es el correcto. Así que bueno, eso no nos preocupa, al contrario, nos tranquiliza que ellos estén disgustados con la dirigencia sindical. En torno a eso también eso que vos decías, se habla mucho, ¿no?, de que bueno, de que los trabajadores de que la dirección del sindicato en realidad no representa fielmente el sentir de los trabajadores, o que los trabajadores no están de acuerdo o no están o no se sienten, digamos, parte de las medidas que viene tomando el sindicato. Eso dicen, ¿no? ¿Cuál es la realidad que ven ustedes ahí en el espacio de trabajo? En ese marco, si hablamos de representatividad, podemos decir que la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay tiene un solo socio, por ejemplo, que la CIPU son 5 empresas más nomás, y que no representan ni el 50% o menos de las empresas pesqueras que hay en el país. Nosotros somos elegidos de forma democrática a través del voto de los compañeros del sindicato, con elecciones que se hacen periódicamente, elecciones abiertas a todos los compañeros y listas que se quieran presentar. Entonces, bueno, y después las asambleas son las que determinan el rumbo de bueno, para dónde va, cómo se toman las medidas, qué se hace y qué no se hace, que eso es lo que ha pasado durante este conflicto. Asamblea se ha ido llevando el destino de lo que se quiere ir haciendo en torno a estas reivindicaciones. Alexis, hubo hace unos días, hace una semana, inspecciones, ¿no?, del Ministerio de Trabajo. Bueno, sí, nosotros ahora, es una cosa que también queríamos manifestar, es que, bueno, ellos en toda esta especie de circo mediático que armaron, lo armaron en base a una supuesta violación de convenio por parte de los trabajadores, ¿no?, del sindicato, donde se hablaba de cláusulas de paz y un montón de cosas que no solamente nosotros lo dijeron desde el Ministerio de Trabajo y también catedráticos en materia laboral y todo, que no había violación de convenio, pero bueno, esa fue como una especie de bandera que llevaron a todos lados, donde dijeron que peligraba la institucionalidad del país porque se violaba un convenio colectivo y porque había un conflicto laboral. Pero bueno, lo que se da ahora, en estos momentos, lo que está ofreciendo las empresas pesqueras de costa, a partir de toda esta movida que ha habido, no solamente están violando el convenio colectivo, sino que están ofreciendo un convenio nuevo, ¿no? O sea, no solamente violar el convenio que ya está establecido, que es el laudo que hay en el sector, sino que a la hora de contratarte te piden, te exigen, ¿tá?, que firmes un contrato nuevo, inclusive a trabajadores efectivos que tienen años en las empresas, le están pidiendo que firmen un contrato nuevo, un contrato que es leonino, un contrato que digamos que es un convenio nuevo, ¿no? Porque en realidad lo que están haciendo es que cada trabajador firme un convenio nuevo con ellos, donde no es casualidad que se quitan, bueno, todos los derechos a la organización, el reconocimiento del delegado sindical, la libertad sindical, se borra de un plumazo, por ejemplo, al aprendiz de pesca, ¿no? Tiene un montón de cosas que, bueno, primero, también hay métodos de garantía, que era sobre los decomisos, donde participaba el sindicato, también se borran. Se vuelve al viaje redondo, la ley 15.523, que se derogó hace muchos, muchos años, en el año 84, fue parte por lo que los compañeros hicieron la huelga de hambre de aquella época. En un claro retroceso en derechos y todo para los trabajadores, ¿no? Parece ser que los empresarios de la pesca no quieren trabajar desorganizados. Entonces, bueno, esto sí es una clara violación de convenio. No es solamente una violación, están haciendo un convenio nuevo. Nos gustaría saber qué posición van a tomar desde legisladores, que también se hicieron eco y se camisetearon con una cuestión que, bueno, vamos a repetir, está claro que no se violó el convenio durante el conflicto, que lo que se hizo fue una reivindicación que es, que es genuina, que es justa, y que, bueno, que se va a seguir peleando. En estos momentos estamos pasando por eso, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Ya se lo presentamos al Ministerio de Trabajo, a la Inspección General del Trabajo, que también estuvo en el puerto de Montevideo constatando todas estas prácticas antisindicales. Hay expedientes abiertos por esto y esperamos que pronto se puedan expedir, pero más allá de eso, tenemos que decirlo bien claro, ¿no? Aquellos que, digamos, se llenaban la boca y estaban al grito continuamente y se pasearon por cuanto sillón de cuero que había mediático y lugar y micrófono que había diciendo que el sindicato violaba el convenio. Bueno, ¿qué nos van a decir ahora que no solamente están violando lo que está acordado, sino que inclusive están haciendo un convenio nuevo donde claramente la única intención es borrar toda actividad y toda referencia a los trabajadores a poder organizarse, a los trabajadores organizados, a la libertad sindical, al derecho a huelga, ¿no? Eso es lo que está pasando hoy. Y si no firmas ese contrato, no puedes salir. Y si no estás en la página, se te complica para salir. ¿Tá? Nosotros en ese sentido, seguramente hoy estemos sacando un comunicado por ese tema, vamos a ver cómo sigue esto, porque bueno, ya esto genera problemas a la salida, porque los compañeros, nosotros tenemos estipulado en el convenio colectivo firmado en los consejos salarios un contrato de enrolamiento estipulado que es un anexo al convenio, que hoy desaparece, ¿no? Hoy es un contrato a medida, ¿no? A como lo quiere la patronal, ¿no? A esa ilusión de que en el puerto de Montevideo no haya organización, ¿no? Que los sindicatos desaparezcan. Y es interesante esto que decís, ¿no? Porque de alguna forma hablan de todos estos nuevos convenios que hay que firmar bajo las bases, bueno, de refundar las bases de la pesca, ¿no? Cambiarla desde cero. Mientras, bueno, se quita el derecho, por ejemplo, a la protesta, se quiere, digamos, diluir todo lo que es el sindicato, ¿no? Y los derechos básicos de los trabajadores. Nosotros, los refundidores de la pesca, quieren refundar la pesca. Hace tres años revolucionaban la pesca. Hace 3-4 años revolucionaba la pesca. ¿La intención cuál era? La misma. No tener gente sindicalizada. El problema es lo mismo. La revolución de la pesca, y lo podemos ver en archivos que sacaban, y hacían también agencias de trabajo y un montón de cosas para romper con las organizaciones. Porque no solamente con el SUDMA en realidad. Es con las organizaciones en general, ¿no? De hecho, atacaron a los otros dos sindicatos que también integran, somos parte de la Intergremial Marítima, ¿no? Uh-huh. Los atacaron en sus comunicados, muy lindos, que le ponen dibujitos y cosas. Yo algunos veo porque me lo pasan, porque en realidad, la verdad prefiero no leer esas cosas, pero sí tenemos que decir que la refundación de la pesca viene a través de una actividad como que ya está subsidiada, ¿no? Que de distintas formas ya está subsidiada. La refundación de la pesca es obtener más subsidios. Se está pidiendo que se le rebaje el 30% de las tarifas de UTE, el 50% de las primas del Banco de Seguro, créditos del Banco República y deudas que tienen que sean exoneradas, deudas que tienen con Dinara que sean exoneradas, rebajan los permisos de pesca. Bueno, así cualquiera puede fundar cualquier cosa, si prácticamente es todo subsidiado. Ahora, la gran pregunta que se tiene que hacer el vecino es ¿por qué paga un kilo de pescado 600 pesos? Uh-huh. ¿No? Si es una actividad, un recurso público, porque esto no es tierra, esto no tiene alambres el mar, es un recurso totalmente público, uh-huh, que ellos van, lo extraen para su propio beneficio y lo que queda para la gente y para el país es muy poco. Entonces, refundar la pesca, como dicen, siendo las mismas personas y en el mismo sistema que vienen pretendiendo hace tiempo, que es que el Estado brinde todas las soluciones, es muy difícil. Porque la refundación de la pesca viene de los subsidios y también de desaparecer toda la parte toda la organización de los trabajadores que son los que ponen freno continuamente a los abusos, que son los que denunciamos públicamente las condiciones que hay de trabajo, las condiciones de los barcos, las condiciones de vida. Ayer salió un barco y lo volvemos a repetir, no tiene una heladera el barco, ¿tá? 2025, ¿tá? Hay un barco de Santa María, no tiene una heladera, se conservan los fiambres, la comida, todo en hielo. Y después de eso quedó las condiciones en las que viven los compañeros de ese barco. ¿Tá? Digo para que es lo más gráfico que hay, ¿no? Y de ahí podés sacar las condiciones que se viven. Hay barcos que están un poquito mejor. Y son muchas horas, ¿no? Que eso también. Y vos vivís ahí, vos convivís ahí, ¿no? Por eso nosotros, tenemos esa forma de empleo que es en el muelle, ¿no? El conocimiento con el compañero. Porque hay compañeros que vos en ciertas maniobras, en ciertas cosas, le estás hasta confiando la vida. Entonces esa es la forma que defendemos y vamos a seguir defendiendo, vamos a seguir teniendo presencia en el muelle, por más esfuerzos que hagan, ¿no? Porque es desaparecer a la organización de los muelles, desaparecer de los convenios de la organización, esa es la refundación de la pesca, ¿no? Es ese sentido, es ese odio al trabajador que tienen, ¿no? A las organizaciones, porque después dicen, no, nosotros queremos sindicatos fuertes, no sé qué, quiere un sindicato como la construcción. Bueno, señor, vaya y póngase a hacer edificios, ¿está? Y salga de la pesca. Póngase a hacer edificios. El sindicato que hay es son el sindicato de la pesca, con sus características. Y que piensa que porque sea otro tipo de sindicato van a poder hacer estos tipos de abusos, sea el Zunca, sea cualquiera del movimiento obrero organizado, va a ofrecer resistencia ante estas cosas, ante estas violaciones de convenio, a un convenio que dice que tiene que desaparecer toda la parte sindical. Entonces eso es una incongruencia, ¿no? Es decir, queremos una mejor relación con esto, con aquello, y sin embargo lo primero que hacen es quitar todo lo que son los derechos laborales, los derechos a organizarse, la libertad sindical, el derecho a huelga, todo de este nuevo convenio colectivo que están haciendo ellos particular a medida y que contradice también lo que ellos pregonaban, ¿no? La violación de los convenios, como si fuera algo prácticamente sagrado. Ahora, ustedes dicen que estos contratos nuevos que están haciendo firmar no tienen validez, digamos, desde el punto de vista y jurídico, nosotros, si quiere, porque el convenio, el verdadero convenio colectivo que está firmado está por encima. Está por encima y tiene ya dentro de su forma un papel que es el contrato de enrolamiento, que es un anexo al convenio y que está clara y estipula clara la relación con la empresa. Sin embargo, hoy los contratos estos nuevos pretenden llevar la relación solamente al barco y no a la empresa, entre otras cosas. Entonces, ¿Qué pasa con la gente que está firmando eso? Si había precariedad en la pesca, esto lo lleva a un lugar muchísimo peor. Y bueno, ahí hay gente que está firmando esos contratos, pero obviamente al ser nulos no van a tener ningún tipo de validez. Se va a seguir rigiendo por el convenio colectivo, porque también eso trae problemas, ¿no?, a la hora de salir, ¿no? Es decir, bueno, hay compañeros que pueden firmarlo sabiendo que no tiene validez, pero hay otros compañeros que, bueno, obviamente defienden su forma de contratación habitual, ¿no? Por último, Alexis, te queríamos plantear esto que publica el diario El País hoy, uh-huh, que ya lo hemos también venido diciendo, es digamos el caballito de batalla mediático que ha tenido la patronal de la pesca en todo este, uh-huh, en todo este proceso, ¿no? El diario El País. Hablan esta mañana de que el hecho de que el gremio de la pesca habilite por sí el ingreso al puerto de funcionarios no autorizados es una situación irregular, dado que el recinto portuario pertenece a la Administración Nacional de Puertos. Dicen que este organismo delega en la Prefectura Nacional Naval los controles de ingresos a zonas portuarias. Sin embargo, en el puerto pesquero de Capurro, el sindicato habilita el ingreso de personas que no tienen el rol de embarque, dicen esta nota del País, y recogen declaraciones, por ejemplo, del director de la oposición en el directorio de la ANP, Jorge Gandini, que le dieron ese lugar por todo el conocimiento que tiene él sobre el tema portuario, ¿no? Sí. Años de experiencia. Y que justamente habla de que esto incluye violaciones incluso a el Código Internacional para la Protección de los Buques y Instalaciones Portuarias. ¿Qué respuesta pueden dar ustedes a esto que está sacando El País hoy? Primero, nosotros volvemos a repetir, desde que el puerto es puerto, hemos ingresado a obtener el laburo en el muelle. ¿No? Llámese derecho adquirido, no sé cómo se podría llamar. Que nosotros no nos planteamos de eso. Nosotros tenemos una buena relación con la ANP desde el año 2023, mitad del año 2023 para acá, venimos trabajando no solamente en materia de seguridad, de cómo se ingresa al puerto, de controlar más los accesos que habían, bajamos la cantidad de accesos que, digamos, si bien estaban vigentes, pero no estaban operativos, hicimos un montón de recorridos, ¿para qué? Para que, bueno, que pase lo que pasa hoy en el puerto Capurro, que, el funcionamiento es totalmente normal, con respecto a lo que es el PBIP que nombran, bueno, lo primero que tenemos que decir es que el PBIP no aplica a barcos de bandera nacional. Así que hay que empezar por ahí. Si bien aplica el puerto, ¿no?, vos ingresás con una autorización, ¿no? El carnet de acceso te lo da a través de una autorización. Nosotros no es que lo emitimos nosotros, tenemos una fotocopiadora que le damos carnet a quien queremos. No, eso pasa por un filtro que la ANP... Tienes que tener tu libreta de embarque, tus documentos al día, si no, no puedes ingresar, ¿no? Y se ingresa solamente a las horas que hay salida, que el buque va a salir. Hay una salida a las 10 de la mañana, se entra a las 10 de la mañana, si hay una falta o no, si tiene suerte un compañero o no, y después se sale y no se permanece en el recinto portuario. ¿Está? Volvemos a lo mismo, el PBIP no aplica para los barcos de bandera nacional. En todo caso, sería bueno que aplicara, ¿no? Y muchas medidas de seguridad que tanto reclaman deberían ser aplicadas a los buques, ¿no? Nos preocupa cuando pasan estas cosas de funcionarios públicos que salen a decir cosas que no sinceramente no suman, no tienen asidero, porque en realidad quien no conoce y no es habitual del puerto, y lo decimos con todo respeto, no puede hablar de la forma de trabajo y la forma en que se vive en el puerto, en los puertos de Montevideo, no solamente en el nuestro, sino en varios, ¿tá? Pero la realidad es esa, nosotros no ingresamos sin un control, no ingresamos sin documentación, ¿no? Tenemos todo un sistema, ¿no?, que hace eso justamente. Quién ingresa a través de la prefectura y la administración de puerto, que es el que habilita unos carnés para entrar, y después de eso tenemos, al ingresar al puerto, tenemos una lista donde se firma quién entra, quién, y con un responsable de la dirección sindical que entra y sale con los compañeros. O sea, no es cierto esto de que entran con la anuencia del sindicato personas que no están autorizadas a los Puerto. Los que entran es porque tienen la autorización. Y tienen la autorización, claro. Hay un, a través de la ANP se autoriza a los compañeros y entran con un dirigente sindical porque para ser responsable de esa entrada y esas salidas, entran 10 compañeros y si no, y si uno sale 9 para atrás, se agarra trabajo. Y si no, salen los 10 para atrás. O sea, no hay mucha vuelta. O sea, eso también fue una cosa que se fue haciendo en consonancia con la gerencia de la ANP, ¿no? Uh-huh. Inclusive estuvimos reunidos a principio de cuando asumieron con toda la gerencia, tenemos digamos, veníamos de un trabajo en conjunto desde la administración anterior y queríamos continuar con ese trabajo y se lo presentamos ahí a esta nueva gerencia y bueno, está donde también estaba participando ¿cómo es? Gandini también, ¿no? Claro. El País también habla de que una fuente de la CIPU, de la Cámara de Industrias Pesqueras, les dijo que zarparon ayer 2 pesqueros pertenecientes a un empresario que está enfrentado con el sindicato desde hace años. Ante la eventualidad de que pescadores pertenecientes a la bolsa de trabajo del gremio se acercaran a los barcos, la empresa colocó varias vallas de seguridad, dice la fuente. ¿Eso es cierto? A ver, nosotros ayer estuvieron salidas. Lo que pasa cuando hablan de fuentes es medio, a mí me complica cuando a mí me gusta que me digan quién dice y quién no dice, ¿no? Nosotros tenemos un tema acá. Nosotros después de 3 meses aún siguen debiendo rubros salariales. Claro. Y no tiene nada que ver con esta salida, ¿sí? Imagínate que la empresa le está debiendo y sin embargo está saliendo igual esos barcos. No se tomó una medida. Volvemos a lo mismo, todos los días tiene que haber un titular sobre la pesca, uh-huh. En fuentes, supuestos, supuestos, presuntos, y la realidad que ayer los 2 barcos salieron con normalidad, con los problemas que tienen cualquier salida, ¿no? Que se resuelven ahí en el muelle, que bueno, que justamente se está para eso, para cualquier eventual problema, lo que sea, tratar de resolverlo y no sumarle más cosas a lo complicado que ya de por sí es. Hay que decir también, que capaz que esas cosas no citan, ¿no? Que no ha salido, no llega al 40% de la flota que ha salido desde que se levantaron las medidas, ¿no? Que los barcos no han salido todos, que no han salido, no llega al 40%, que operativamente no sabemos qué pasa ahí, porque antes éramos unos demonios y la necesidad de sacar los barcos y un montón de cosas. También tenemos que decir que de 54 barcos, 40 tienen problemas con los permisos de pesca, o sea, los tienen vencidos, que los van y todo eso en tanto tiempo que estuvieron parados no lo pudieron solucionar. Es un poco como raro todo, ¿no? Todo hecho a medida, ¿no? Alexis, gracias por estos minutos. Por supuesto seguiremos muy atentos a lo que está ocurriendo y estamos por supuesto, las órdenes para lo que ustedes quieran expresar. Muchas gracias. Muchas gracias. En el arte está la revolución.